Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los sentidos develados del operativo Independencia, con Santiago Garaño, segunda parte. A veces los silencios dan pie para ir como cerrando un momento e ingresar a otro, porque hasta aquí Santiago Garaño es el antropólogo, el investigador, el que se inscribe en una línea de trabajo donde hay que escarbar en eso tan complejo, tan denso, tan repulsivo, pero tan necesario también, como fue el operativo Independencia. Pero a consecuencia de esas investigaciones, en determinado momento cambias de rol. Testigo de contexto. Aclaremos primero de qué hablamos cuando hablamos de testigo de contexto y por qué instancia, a través de esa videoconferencia, tuviste que pasar. Bueno, en mayo del año 2016 ya había un cambio de gobierno en Argentina. Se inicia el juicio del operativo Independencia, ¿no? Un juicio que costó mucho hacer en Tucumán, porque los militares siguen reivindicando el operativo Independencia como una guerra. Con más razón, el activismo de los derechos humanos quería que se realizara este juicio, uh-huh. y bueno, se logró, fue un juicio muy importante, con cientos de testigos, con 200, más de 260, 70 víctimas, más o menos. Y en ese contexto fui llamado bajo esta figura nueva que tiene que ver con estos juicios de lesa humanidad, una figura que antes existía como el testigo de concepto. Claro, pero inicialmente era así. Inicialmente era testigo de concepto. El que iba a hablar conceptualmente sobre una víctima o un victimario en un juicio ordinario. En este caso se le cambia la idea de, y es un testigo de contexto. Siempre hay una colega cordobesa que se llama Mariana Tello, dice, nos tiene que llamar como peritos. Con la idea de testigo de contexto nos devalúan un poco. Creo que Mariana tiene razón. A mí me llamaron como testigo de contexto, que es personas que nos referimos a lo que sucedió en el contexto histórico, en este caso, del operativo Independencia, pero no nos referimos a hechos puntuales. Me preguntaron cosas puntuales, pero en general yo hablé de mi tesis de doctorado y traté de explicarle al tribunal oral de Tucumán que cuáles eran los principales aportes de mi tesis. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, porque de verdad, yo escribí un artículo sobre ese tema y lo digo. Uno está haciendo una tesis de doctorado que tarda entre 5 o 6 años, son muchos años de la vida, y uno más de un momento se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué sirve esto? Obviamente uno tiene convicciones, sabe que sirve, pero la posibilidad de declarar en este juicio para mí fue muy, muy, no sé qué palabra encontrarle, muy potente, porque dije, bueno, poder transmitir un poco todo esto que yo escuché en las entrevistas y que me había conmovido, tratar de transmitírselo así al tribunal. Y también creo que esta idea de teatro de operaciones, que fue un poco la que puse más énfasis en la presentación, en la declaración testimonial, creo que fue ese un aporte que yo hice. Es cierto que en la sentencia eso no aparece, Pero después, hablando con operadores judiciales, con gente que me escuchó en la declaración, me gusta como cierta circulación del concepto que hay del teatro de operaciones, que cierto sector del activismo de los derechos humanos tucumanos se lo apropió. Entonces, ahora leo trabajos donde hablan de teatro de operaciones, la puesta en escena de una guerra, y digo, bueno, valió la pena. Hay una frase, no me acuerdo si de Atahualpa Yupanqui, que lo mejor que te puede pasar es que cante una canción tuya sin saber que es tuya. Claro. Y de algún modo, con la idea de teatro de operaciones, me parece que tuvo esa eficacia, ¿no? Y fue muy disruptiva. La declaración fue realmente un poco hostil, porque al final uno de los acusados, que también formaba parte del aparato de inteligencia, realmente se sacó de quicio en relación a esta idea de teatro de operaciones, porque él decía que yo no entendía lo que había pasado en Tucumán. Y creo que hay algo de la idea de teatro de operaciones que los ridiculiza un poco. No sé si los ridiculiza o demuestra esa ficcionalidad que tuvo Tucumán, y creo que eso es algo que los inquieta mucho. Se cumple aquí, en la ciudad de Tucumán, el paro decretado por la CGT, o sea, desde las 12 prácticamente la actividad es nula. Las calles presentan prácticamente en toda la ciudad este aspecto, como aquí en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas y grupos de gente jóvenes. El trabajo de la policía en el día de hoy, por ejemplo, es permanente y además están actuando un poco mucho más severamente que en el día de ayer. Estamos exactamente a 3 cuadras de la Casa de Gobierno. El clima es bastante parecido a lo que ayer se estaba viviendo aquí en la ciudad de Tucumán. La policía más bien mantiene una actitud expectante, aunque reitero, está actuando mucho más enérgica que ayer. Está actuando la policía de Tucumán, no así la policía federal que está aquí, ni tampoco elementos de Gendarmería Nacional que estarían a punto de entrar en acción. Hemos escuchado recién por una radio tucumana que se ha dado orden de detención a varios dirigentes gremiales. Lanzan botellas cerca de 2 policías. No sé si alguno lo alcanzó a herir. Uno de ellos está preparando otra bomba de gas lacrimógeno para lanzarla contra quien le ha tirado. Claro que es muy impreciso los lugares, caen de todos lados piedras y objetos como ustedes ven. Ustedes fíjense cómo se amotinan estos grupos de jóvenes. Habría como enorme número de temas para ver. Por ejemplo, y volvemos un poquito para atrás, esa categoría de neurosis de angustia, que por ahí está sobreentendida en toda la cuestión de la dimensión afectiva, de las emociones, y de las secuelas, y de la otra cara del terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado, y es un tema para debatir, discutir, y se lo viene haciendo desde los organismos y desde distintos colectivos, no solamente dejó desaparecidos y desaparecidas, sino una serie de secuelas que a lo mejor empatan con esta noción, categoría, neurosis de angustia. Claro, esto es algo en lo cual el equipo comandado por Estela Segado en el Ministerio de Defensa hasta el 2015 avanzó muchísimo, ¿no? Que fue en buscar huellas de la represión en los lugares menos imaginados. Me explico. Uno podría imaginarse que un archivo de la represión es un listado de desaparecidos o una ficha de un interrogatorio bajo tortura. Sí. Pero esos archivos no se encontraron, o por lo menos no se han encontrado todavía. Uh-huh. En Tucumán, bueno, hay material también un poco excepcional, que son los listados que aportó un testigo, listados de desaparecidos. Pero te diría que es un hecho único. Claro, aislado en este contexto que son los 30.000. Exacto, sí, creo que es un listado, no sé cuántas víctimas incluye, pero serán a lo sumo 500 o 1.000. El equipo del Ministerio de Defensa se metió en los legajos de personal de las personas involucradas en la represión y encontró un montón de pruebas sobre su participación en grupo de tareas y en fuerzas de tareas que han sido muy valiosas en los juicios, ¿no? Hay como todo un mito de que en los juicios solo hubo prueba de los familiares o los sobrevivientes, y es cierto, el testimonio de los sobrevivientes y de los familiares ha sido muy potente, pero todo el aporte que ha hecho el Ministerio de Defensa y este equipo de relevamiento documental ha sido muy importante, porque en estos legajos de personal, muchas veces los militares pedían licencia o pedían algún tipo de solicitud de baja o lo que fuera, referenciando su propia participación en la represión y en los efectos que le había dejado. Una colega que trabajó en ese equipo, que se llama Verónica Almada, el otro día me decía, cuando uno lee esos testimonios, te suena una extorsión. Yo te cuento todo lo que hice y te digo los efectos que me dejó, claro. También porque te estoy diciendo, cuídame porque si no hablo. Uh-huh. Ella me decía, y yo no, la verdad. Y el concepto extorsión ahí con más razón ilumina, ¿no? Pero ha sido pruebas muy importantes, ¿no? Porque además de que, bueno, justamente como no se encontraron esos grandes archivos del terrorismo de Estado, estas huellas en los legajos, tal persona es felicitada por sus superiores por la actuación en el GT, en el grupo de tareas de la ESMA. Y eso aparece por escrito. Entonces, claro, es una prueba de una contundencia muy importante. Las cartas donde los militares refieren los efectos psicológicos que le dejó también. Porque en esas cartas o en esos reclamos administrativos aparece el testimonio de la represión en primera persona. Yo estuve en tal operativo, yo hice tal cosa y ahora no puedo dormir, ahora no puedo hacer esto. Y esto no pasa por victimizarlos, todo lo contrario, pasa por comprender qué efecto supuso el ejercicio de la represión. Y efectos que ahora con este nuevo grupo que para mi gusto es muy potente, que se llama Las Historias Desobedientes, ¿no? Que son aquellos hijos, hijas, hijes de represores que en un caso extremo se cambian el apellido, pero en otros casos repudian a sus padres, también nos revela cómo estas personas realmente estaban totalmente desquiciadas, no quiero usar un término psicológico, pero realmente tenían un nivel de sadismo, de claro, no quiero decir locura, porque pobres los locos, ¿no? Pero es difícil clasificar. De afectación, ¿no?, psicológica muy notable, ¿no? Y bueno, los propios hijos de la hija de Checolat, ex hija de Checolat, Mariana Dopazo, que ella se cambió el apellido, te cuenta el grado de maltrato y violencia institucional que se vivía puertas adentro. Y claro, ¿y cómo no? Si hacían eso puertas afuera, seguramente. ¿Qué pasaría de puertas para adentro? El juicio a las juntas fue el proceso judicial realizado por la Justicia Civil Argentina en 1985 por decreto del presidente Raúl Ricardo Alfonsín sobre los integrantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura cívico-militar. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a 5 de los militares acusados y absolvió a 4. El 29 de diciembre de 1990, el por entonces presidente Carlos Menem dictó el decreto 2741/90, indultando a los 5 condenados. El citado decreto integra lo que ha dado en llamarse las leyes de impunidad, junto con los indultos a otros criminales de lesa humanidad. En agosto de 2003, se promulgó la ley 25.779, que anula las leyes de punto final y de obediencia debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, y se habilitó el avance avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Menem, quitando la última traba legal a la realización de los juicios. En 2005, comenzaron a formularse los pedidos de elevación de juicio de las diferentes causas. De esta forma, los juicios que se llevaron a cabo desde 2007 se realizaron en todo el país. Santiago, en este tramo que ya nos está llevando al cierre de esta conversación, que no por un formalismo hueco, sino sentido, te agradezco de haberla tenido, porque hay una serie de temas que en estos espacios nos interesa recordar, leer, revisitar, y desde la mirada de quienes han puesto su pasión investigativa, su sapiencia cognitiva y su, bueno, su aporte a esto que es la búsqueda de un nuevo momento histórico que seguramente llegará. En este tramo, te decía, de cierre de conversación, siempre nos interesa jugar un poco con la mención del título del programa, Tramas, y convertimos a Tramas en Tramando, y la pregunta entonces se completa de esta forma, aunque ya algo adelantaste. ¿Y ahora qué estás tramando? Bueno, también te agradezco la charla porque fue muy, muy interesante. Y te agradezco también la lectura atenta de los trabajos, que reitero, no siempre sucede. No siempre. Uno escribe y está pensando un tema, y a veces es un trabajo solitario. Por eso es tan gratificante poder declarar en un juicio, venir a un programa de radio, dar una charla, porque uno siente que puede transmitir un poco a un público más amplio lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estoy tramando? Y yo me di cuenta, estoy en dos proyectos. Un proyecto financiado parcialmente con un presupuesto muy devaluado por la Agencia de Ciencia y Técnica. Estamos con un grupo, somos más de 20, 30 colegas que todos hemos trabajado sobre el operativo Independencia. Estamos haciendo un libro de divulgación sobre el operativo Independencia. Uh-huh. Que lo va a publicar la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Esperemos que el año que viene. Santiago Garaño es profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y ha dictado cursos de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Universidad Nacional de José Cepaz, en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Santiago Garaño ha escrito artículos sobre memoria de la última dictadura cívico-militar en revistas académicas nacionales e internacionales. Además, publicó en coautoría con Werner Pertot La Otra Juvenilia, Militancia y Represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 1971-1986, y Detenidos Aparecidos, Presas y Presos Políticos desde Trelew a la Dictadura. Es un libro pensado para las escuelas secundarias, donde abordamos distintos aspectos del operativo Independencia, y en el cual, obviamente, yo he escrito algunos capítulos, pero otros colegas que han trabajado otras dimensiones también escriben, y abarca desde el operativo en sí mismo, los distintos actores involucrados, la iglesia, la participación empresarial, bueno, hasta los distintos campos de concentración que funcionaron, pasando por las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. Es un libro de artículos cortos, de síntesis, donde escriben investigadores del CONICET, becarios y también activistas, gente que ha estado involucrada con los juicios, peritos forenses. Así que es un libro que yo estoy muy contento de que está ahí. Estamos terminando de recibir las últimas versiones de, porque además nos juntamos los 30 y pico de autores a discutirlo juntos. Ah, bueno. Dos días no en San frecuente. Miguel de Tucumán. Entonces la editorial nos ayudó mucho en las cuestiones formales, y la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán con Rosana Nofal y con Ana Concha, que es la co-compiladora, que es una colega antropóloga de Tucumán. Tratamos de generar lecturas cruzadas entre los autores para